Espero que a economia vá ganhando. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Como siempre, emitiendo aquí desde la Confederación General de Trabajadores, la CGT, desde este humilde espacio que recién me lo estaban piropeando, que es nuestra sala Clotario Blest, la sala desde donde transmitimos, y eso siempre, siempre, siempre nos lleva a mandar nuestro primer abrazo fraterno a DJ Clotario, el hombre ahí de las perillas, el hombre que hace posible detrás del vidrio la salida al aire de este programa todos los lunes de 19:30 a 20:30 horas, con repeticiones los martes a la 1 de la tarde, ustedes saben, en el caso de Econo Nuestras. Así que un afectuoso abrazo aquí a DJ Clotario. Ya estamos empezando agosto, los meses se pasan bastante rápido aquí en este programa semanal, lo sentimos con una especial carga, ya nos estamos acercando a los 200 capítulos, la idea sería que de aquí a fin de año estuviéramos conmemorando nuestro propio bicentenario. Ya estamos en el 186, si mal no recuerdo. Y en el día de hoy tenemos un invitado aquí en nuestra morada de la radio sindical y en este espacio en particular que es Econo Nuestras, para hablar de algo que en realidad nos habían dado una pista en programas anteriores, y así se lo estaba diciendo, ¿no?, recién a nuestro invitado, que es de cooperativismo, pero en particular sobre incubadoras de cooperativas. Así vamos a estar hablando de eso junto a Marco Fernández. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los radioescuchas y a todos los que hacen posible este programa de radio y este esfuerzo de radio comunitaria. Esfuerzo de radio autogestionada, claramente. Exactamente. Marco es en este momento parte del municipio de Recoleta. Él es jefe de desarrollo económico y cooperativas, podríamos decirlo, ¿no? De este es como un departamento nuevo. Es el departamento que muchos municipios se conoce como fomento productivo, o de alguna forma donde siempre se agrupa lo que es fomento productivo, la OMIR, la OTEC comunal. Es como una especie de departamento que junta esas distintas oficinas. Bueno, nosotros en todo caso es primera vez que tenemos un funcionario municipal, creo, aquí en el programa de radio. Atento, escucha, esto no tiene nada que ver con las elecciones de octubre, simplemente fue una pista lo que nos llevó a Marco, el programa que hicimos hace, creo, casi justo un mes atrás, cuando estaba saliendo a la luz esta federación de cooperativas que Estrasol. Nos comentaron justamente de la incubadora que se desarrollaba en Recoleta, nos empezaron a dar pistas, así que les agradecemos a la gente ahí de Estrasol que vino ese día. Belén, de hecho, me había dicho, busca ahí Marcos y por ahí va el asunto, y aquí tenemos, así que, y le dije a Belén, entonces aprovechar de mandar saludos, que ella es parte de... Un saludo a Belén, entonces, y a todos los chicos de Trasol. Sí, a los muchachos de Trasol ahí, bueno, para los que nos están escuchando pueden buscar ahí la grabación, lo que fue ese programa, y también ahí seguir en las redes sociales la labor que está realizando esta novísima Federación de Cooperativas. Bueno, y así llegamos a Marco, quien aparte, hoy día, aparte del tema de la incubadora, vamos a estar más adelante, en otro bloque vamos a estar hablando también de la farmacia popular y la óptica popular. Usted sabe, la primera farmacia popular fue en Recoleta, y aquí la persona que tengo al frente fue gestor de aquella iniciativa que generó tanto, hasta el día de hoy, digamos, genera tanto revuelo. Estuvimos leyendo unos reportajes que hicieron allá en noviembre del año pasado, porque el lanzamiento fue en octubre, en la BBC, en el BBC Mundo en español, y con ese título, ¿por qué causa tanto revuelo? Ese era como el asunto, pero vamos a estar hablando de eso más adelante. Yo, para irnos conociendo, Marco, lo que primero que te quería preguntar es ¿de cuándo que estabas metido un poco en el tema de las cooperativas? Bueno, yo alrededor un poco más de 10 años estoy en el básicamente trabajando en el mundo municipal y principalmente en el área del desarrollo económico de la comuna, o sea, todo el trabajo con el microempresario, todo el trabajo con las mujeres jefas de hogar, todo el trabajo que se trata de hacer de generar una alternativa económica de crecimiento en una comuna dentro de la alternativa o de las posibilidades que tiene una municipalidad, que son bastante limitadas. Entonces, de alguna forma, de ahí nace la necesidad de poder buscar o rescatar algunos elementos que tenían que ver más con la historia colectiva de nuestro pueblo, que siempre ha sido un factor de desarrollo económico, de mejor condiciones de vida, básicamente el juntarse. Claro. Yo siempre he dicho, nuestro pueblo siempre se ha juntado para poder sobrevivir, y una vez que sobrevive, se sigue juntando para vivir mejor. Entonces, como rescatando eso, esa historia, de alguna forma empecé a ver cómo tomando elementos en un primer momento de asociatividad y luego derechamente al cooperativismo, poder generar una economía distinta desde el mundo local, desde la municipalidad. Y esos 10 años que me dijiste tú con experiencias en digamos en desarrollo económico de municipio, ¿siempre ha sido en Recoleta, en la comuna, o estuviste en otro lado antes? No, estuve en otras comunas también, estuve en Cerro Navia, estuve en Peñalolén también desarrollando trabajo municipal. Es interesante de todas maneras, porque justamente eso es lo que estamos conversando con Marco, el hecho de que lo que nos parecía atractivo era que uno ve de repente ciertos intentos, y hemos sido parte aquí como espacio, hemos asistido a congresos cooperativos, etcétera, y siempre se ve como difícil, digamos, el fomento, el darle un empujoncito. Es como pareciese que, de repente uno dice, ¿será que es más fácil o será que es un tema más ideológico andar fomentando, por ejemplo, microemprendimientos como el vecino que se impulse solito? Pero siempre uno dice, ¿por qué no se fomenta la asociatividad? Yo creo que básicamente es un tema derechamente ideológico. Yo siempre he dicho de que el Estado en algún otro momento histórico buscaba distintas formas, incluso originarias o antiguas, de organización de la gente para buscar soluciones. Por ejemplo, algo bien sencillo, el tema cómo en su momento se resolvió o se trató de resolver el tema del acceso al agua potable, que sigue siendo un tema hasta el día de hoy. En los años 60 habían vastos sectores de la población, sobre todo rural, que no contaba con agua potable. Entonces el Estado, y habían una serie de empresas que no les interesaba llegar allá porque de alguna forma no les era rentable. Entonces el Estado qué dijo, bueno, vamos a crear las cooperativas de agua potable, ¿ya? Ocupando las mismas organizaciones históricas de los campesinos, que siempre se habían juntado los distintos sectores, los mismos vecinos, o sea, los mismos lazos solidarios que se de alguna forma históricamente habían tenido, el Estado de alguna forma los tomaba y de alguna forma construía desde ahí una política pública. Yo creo que hay un quiebre importante luego, obviamente, de la dictadura militar y esta visión de crear políticas públicas a través de una focalización de la pobreza. Y en su minuto, después de los 90, derechamente desde una visión, desde que la política pública se construía desde el individuo y no desde el colectivo. Por lo tanto, una de las cosas que yo planteo en ese minuto, a nuestro pueblo se le dio dos opciones. O el mundo, a quienes pueden ser contratados, ¿cierto? Se le da la alternativa de la subcontratación, en estado de precariedad máxima, en un modelo neoliberal aberrante, ¿cierto? O se les vende el cuento del microemprendimiento, que terminan siendo emprendimientos de subsistencia que duran muchas veces muy poco tiempo, y también, al igual que el empleo subcontratado, también trabajo bajo condiciones laborales muy precarias, por lo tanto también la gente está muy poco tiempo empleado en esos espacios, pero en los dos espacios se muestran cifras positivas por parte del Estado. O sea, se dice, bueno, este año potenciamos tantos microemprendimientos, desarrollamos tanta plata, o sea, y por otra parte hay tanto porcentaje de empleabilidad, aumentó, claro, pero nadie se pregunta qué pasa después de 6 meses con esos microemprendimientos, después de un mes, un par de semanas con esos empleos subcontratados. Exacto, nadie hace seguimiento. Qué bueno que hayas mencionado lo de la subcontratación, porque va a ser como el pie para que empecemos a hablar después de la incubadora de cooperativas de Recoleta. Vamos con nuestra primera canción, nuestra primera pausa musical antes de seguir aquí conversando y entrar ya de lleno al tema de las incubadoras de cooperativas de allá de la comuna de Recoleta junto a Marco Fernández. Vamos a ir con esta canción que se llama Nocturno Suburbano. Es de Pedro Aznar. ¿Sabes por qué me acordé de Pedro Aznar? Porque este año lo fui a ver por primera vez en Recoleta. Sí, bueno, fue creo que esta cuestión del Woman. El Woman. Woman. Era un pasajito ahí, está tocando, así que me acordé de esa canción y aprovechando quería mandarle un afectuoso abrazo a Sebastián, al Daniel, amigos allá de la comuna, amigos Recoleta, no sé cómo se dice, ¿cuál es el gentilicio de Recoleta? Recoletano. Recoletanos. Ahí a grandes amigos recoletanos con los que alguna vez subimos ahí el cerro San Cristóbal, no sé si está abierto ahora, me parece que está así todavía. Sí, no, de hecho hay hasta incluso nuevo ingreso, hay toda una recuperación de parte. Más embelesado, sí, yo creo que subíamos ahí por uno, como al lado de una cancha, ahí subíamos con los compas, yo no soy de acá, pero ahí los compas me guían ahí a vacilar ahí arriba, así que para ellos y bueno, a todos los vecinos y vecinas de la comuna de Recoleta, vamos con esta canción, como les decía, Nocturno Suburbano, del gran Pedro Aznar. Las las torres flotan más allá. La vieja está de atar, le pasa un mate aguado. El resignado chupa igual. Aquí con Marco Fernández, parte encargado, bueno, tú eres jefe del departamento, ¿no es cierto?, de, vamos a decirles, como desarrollo económico, cooperativas, ahí de la municipalidad de Recoleta, de la comuna aquí bien cerquita aquí de donde estamos ahora transmitiendo, hablando, entre otras cosas, de la incubadora de cooperativas de la comuna, y en el bloque anterior, de hecho, dejaste mencionado el tema del subcontrato dentro de este análisis que hacías tú, digamos, del post-dictadura, bueno, y también en esa contrarrevolución que vivimos allá entre los 70 y los 80 y que bien administraron después en los 90 en esta eterna transición, que no es ninguna transición porque la cosa sigue igual, no sé por qué dicen transición, hay que transicionar esta cuestión, parece. De alguna manera, el tema del subcontrato es parte del espíritu, el alma, ¿no es cierto?, de la incubadora de cooperativas. Tú me lo comentabas anteriormente. Explícame un poco más en qué medida, digamos, el tema de la subcontratación es parte del motor, digamos, de la inspiración, digamos, de la asociatividad que trate de fomentar la comuna. Bueno, básicamente el tema del subcontrato, como bien tú lo expresas, yo no había encontrado esa palabra nunca para referirme al tema, pero creo que efectivamente es el motor de la incubadora y se alimenta en gran parte, o una parte importante, yo me atrevería a decir, de la rabia que de alguna forma uno ve en qué se ha transformado el mercado laboral chileno, que básicamente un sector del mercado laboral que tiene que ver, un sector que está dirigido incluso para los sectores más postergados, para los migrantes, para la gente sin especialización, para los jóvenes, para las mujeres, que el mercado, cierto, de la subcontratación, que básicamente además ahora cada vez crece y crece y crece, absorbiendo de alguna forma todos los servicios prácticamente, y el cual nosotros creemos que es uno de los pilares estructurales de la pobreza en Chile, ya, o sea, parte estructural del modelo económico de este modelo, cierto, depredador, es básicamente porque aquí hay un grupo de personas o hay una industria, que yo siempre he dicho que es una industria esclavista, uh-huh, cierto, porque antes uno discutía en el tema de la plusvalía el porcentaje del trabajador que era del producto, cierto, que finalmente se producía en la industria. Aquí no hay producto, ya. Aquí todo el producto es el trabajo de la persona. Entonces finalmente tenemos una industria que nosotros siempre la hemos denunciado, que muchas veces es una industria de papel, que ni siquiera tienen oficina, no tienen secretaria, no tienen ningún tipo de inversión, ya solamente una personalidad jurídica que se dedica a administrar personas, ya, y lucrar de la fuerza de trabajo de esas personas. Y no digamos que más encima cuiden el único capital que tienen, que son sus trabajadores, sino que básicamente lo tienen en condiciones, cierto, de precariedad máxima. Muchas veces la industria de subcontratos hace contratos por semana, cierto, para evadir cualquier tipo de legislación laboral. Entonces nace, cierto, de la posibilidad de decir, mira, si hay alguien que tiene que lucrar de la fuerza de trabajo, que sean los trabajadores. Para explicarlo así, bien en simple. Claro. ¿Cómo me explicarías tú un proceso, por ejemplo, de pasar de un actual subcontrato a una cooperativa? Por ejemplo, mira, te cuento el cómo yo, o lo que se nos hizo clic en la oficina, algo bien sencillo. Yo cada vez me empecé a dar cuenta que el servicio de aseo de la oficina era más deficiente. ¿Ya? Hasta que un día, y esto siempre yo lo cuento casi como chiste, llegué a la oficina y estaba encerada con petróleo, cosa que yo hacía en las sedes sociales donde yo era dirigente, ¿cierto? Cuando no teníamos ni uno, ocupábamos, ¿cierto?, esas técnicas, ¿cierto? Y era, ¿por qué? Porque la empresa subcontratista del aseo ahorraba en un montón de materiales, diluía el cloro, diluía el jabón, diluía, hasta que llegó un momento que ni siquiera sintió que era necesario comprar cera. Entonces ahí también nos dimos cuenta cuánto la industria, cuánto el municipio le pagaba a esta empresa subcontratista por trabajador. Y en la industria subcontratista los valores no bajan del millón de pesos por trabajador. ¿Ya? O sea, por tener un guardia de seguridad, un cajero, un reponedor, de ahí para arriba. ¿Ya? Gran dato ese, ¿eh? Y adivina cuánto le pagan a la vecina. El mínimo. Entonces tenemos que esta empresa se queda de alguna forma con más del, ¿cierto? 75% puede ser. Así es, de la utilidad, y más encima empieza a diluir el cloro, empieza siempre a generar de dónde recortar el servicio, ¿cierto? Para generar más utilidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, si acá básicamente no hay inversión por parte de la empresa, ¿cierto? Solamente existe de alguna forma el servicio que el mismo que el trabajador vende. Bueno, ¿por qué nosotros, si el gran capital de este negocio es el conocimiento? Y el conocimiento lo tienen los trabajadores. La señora, ellas eran las especialistas en el tema del aseo. Ellas tenían el conocimiento de cómo hacer ese trabajo. ¿Por qué una empresa que además literalmente era una señora que tenía una camioneta? O sea, no tenía oficina, no tenía secretaria, no tenía nada. Era una señora con una personalidad jurídica y una camioneta para ir de alguna forma supervisando los distintos lados. Se queda con el 75%, como bien dices tú, de las utilidades del tema. Lo terrible que esto está en toda nuestra economía nacional. Entonces nosotros creemos que este es un minuto para reenfocar, cierto, ciertas iniciativas que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad. Siempre se le pregunta a los municipios, a los gobiernos, cómo se puede mejorar la calidad de vida de las personas, cómo, qué podemos hacer nosotros como municipalidad, ¿cierto? Para solucionar este problema. Bueno, yo creo que bajo este modelo es responder que nosotros vamos a mejorar la calidad de vida de las personas haciendo o no dejando que les sigan robando el trabajo como se lo están robando. Exacto. Y eso igual implicó un cambio, digamos, a ver, una cosa me interesa saber en realidad, ¿hasta qué punto, hasta a dónde llega un poco el rol del municipio? ¿Quién se acerca a hablar con quién? ¿Dónde viene la idea? ¿Cómo se le hace el seguimiento? Porque igual implica un cambio cultural, de alguna manera pasas de ser un apatronado a ser tú y tus compañeros su propio patrón, digamos. Es el chip, de alguna forma, más importante que yo creo que hacen las personas que se atreven a no tener patrón, que uh-huh. Es básicamente esta responsabilidad que se asume contigo y con el colectivo de una forma solidaria, de una forma responsable, que yo creo que eso los chicos de Trasol, de la Federación, de las distintas cooperativas que pueden hayan venido, sí. Yo creo que te lo pueden haber comentado muy bien. Pero yo creo que el rol del municipio también es un rol importante, ya que es el rol del gobierno local. Ya, yo planteo que para generar procesos cooperativos necesariamente tiene que haber confianza. Ya, por eso nuestra incubadora de cooperativa, no es que nosotros andamos buscando gente y la formamos en cooperativa, nosotros tienen que venir estas personas de otros procesos que ya se hayan conocido antes. Nosotros lo denominamos del semillero de cooperativas que tenemos en Recoleta, que es una escuela de capacitación de oficio que tenemos, que nuestros vecinos están durante 6 meses aprendiendo un oficio, ¿cierto? Entonces, claro, en 6 meses nosotros hacemos un taller de cooperativismo, entonces la gente que le queda picando el bichito, después pasa a la incubadora, que son otros 6 meses de formación ya derechamente para crear una cooperativa. Entonces, el municipio tiene dos elementos que para mí son fundamentales. Es aglutinador de confianza, ya por el característico, en una sociedad que cada vez las instituciones están más desprestigiadas, yo no diría que el municipio no lo esté o no sea parte de esta crisis de confianza institucional que hay en Chile, pero el municipio finalmente es un espacio más cercano a la gente, es el Estado para las personas, es quien te da la salud, quien te da la educación, en los sectores populares, quien de alguna forma las políticas sociales bajan a través de los municipios, se ejecutan. Entonces la gente tiene un grado de cercanía con el municipio, que se traduce en un grado de confianza. Entonces yo digo, bueno, cuando es el municipio quien aglutina esta idea, las personas pueden creer más en este proceso en una sociedad como la chilena, altamente individualista. Pero también el municipio tiene la capacidad de hacer una lectura sobre el mercado laboral. ¿A qué me refiero? En nuestra OMIL, que es la Oficina de Intermediación Laboral, nos llegan todas las ofertas laborales. Entonces, ahí llega mucha industria subcontratista, en su gran mayoría, ofreciendo trabajo para ciertos servicios. Entonces, nosotros somos ahí uno puede detectar, ¿cierto? Bueno, si tengo mucha oferta laboral para, por ejemplo, cajeras de supermercado. Bueno, ¿por qué si tengo un curso de capacitación de cajera de 6 meses, por qué no las cooperativizamos alguna y le damos esta alternativa? Pero también hay un rol importante que es el creador de confianza entre las futuras cooperativas y los clientes, las empresas de la comuna. Por ejemplo, nosotros formamos Auxilio de Limpio, que era una cooperativa formada por mujeres jefas de hogar, que muchas de ellas estaban subcontratadas en el mundo del tema del aseo, y ahora formaron su cooperativa y se especializaron en aseo clínico, se ganaron una licitación para los consultorios, hacer los aseos para el tema de los consultorios en Recoleta. Pero antes de ganarse la licitación, ellas empezaron a explorar distintos clientes y iban a hacer cotizaciones a las empresas o a las casas particulares con un funcionario municipal nuestro. Entonces, imagínate lo que significaba para la empresa que recibe a la cooperativa, vestida, uniformada de cooperativa, la señora, dando un presupuesto y con un funcionario municipal al lado, con chaqueta municipal, de alguna forma, dándole confianza también de que esta cooperativa es seria, de que de alguna forma ese respaldo. Entonces, yo creo que ese vínculo entre los distintos actores económicos, entre, por ejemplo, supermercados, distintos, y decirle, dejen de confiar en la industria subcontratista que lo está haciendo mal, empiezan a confiar en nuestras cooperativas, por la misma plata, un mejor servicio, y además están haciendo casi una política de responsabilidad social empresarial, eso lo puede hacer el municipio, se puede juntar con los distintos actores. Y también el municipio tiene un rol importante de que por sí solo es un actor económico relevante. O sea, este municipio y todos los municipios en Chile y en realidad el Estado subcontrata muchos servicios. Exacto. Entonces también cada vez más nosotros planteamos que el Estado tiene que dejar de ser cómplice de esta industria subcontratista y básicamente priorizar o privilegiar este tipo de forma de contratación. Igual, yo sé que es pronto preguntar esto, ¿la incubadora cuánto tiempo tiene ella? Tiene alrededor de un año y medio, dos años, sí, va a cumplir dos años. Ya camina, ¿no? Y no, ya han nacido varias cooperativas, sí. Está, bueno, Auxilio de Limpio, como yo decía, está Jatún Nehuen, que es la primera cooperativa intercultural de Chile, que son los trabajadores que barren las calles, el aseo de alguna forma urbano de la comuna, formada principalmente de migrantes. Entonces una cooperativa que hay colombianos, peruanos, quechua, mapuche, chileno, etcétera, y que sacan de ganar también una licitación de algo así como 1.600 millones de pesos para el barrido de las calles de toda la comuna, lo que significa para el trabajador inmediatamente ganar el doble y por primera vez trabajar para él, porque el mundo de la subcontratación no solamente te quita la mitad la mitad de tu recurso, del valor de tu trabajo, sino te quitó, yo creo, y que uno de los principales triunfos del neoliberalismo en este tema, que te quita la dignidad del trabajador. Yo siempre coloco como ejemplo, antiguamente, por ejemplo, un trabajador que era parte de Fensa Madensa y que haya tenido algún grado de conciencia y él se sentía explotado por la gerencia de Fensa Madensa y todo, y claro, a lo mejor tenía todo un tema, pero él siempre se sintió orgulloso de ser de Fensa Madensa. Siempre había un sentido de pertenencia, había un, porque el tema de tener trabajo no solamente tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con ser parte de un lugar de socialización distinto. Como una identidad. Claro, y eso se pierde con la industria subcontratista, porque el chico que entra al líder como reponedor, lo primero que le hacen es colocarle un overol que dice reponedor externo. Ese trabajador de inmediato le están diciendo, oye, tú no trabajas acá, tú no eres parte del líder. Pero como si yo vengo todos los días a trabajar al líder. No, tú no eres parte. Y seguramente no entras a estos baños, no entras a este casino, no recibí un montón de cosas y además te pueden mandar a este supermercado y a la otra semana te pueden mandar a otro. Entonces tampoco tienes compañeros de trabajo. Que es distinto, por ejemplo, con la Auxilio de Limpio, que ahora esta cooperativa, que tiene muchos clientes, pero no es que la socia de Auxilio de Limpio trabajan en varios lados, sino que trabajan para su cooperativa y su cooperativa tiene muchos clientes. Ajá. Claro, la cooperativa en ese caso funciona como un nodo, digamos. Claro. Ahí llega, pues sí, hay un tema que lo conversamos también en off, que en el fondo creo yo que aglutina un poco esta visión entre cooperativas versus subcontratación, y es eficiencia. Así es. ¿Y cuáles factores tú crees que influyen ahí? Nosotros lo que nosotros planteamos desde la incubadora es que existe en este minuto una posibilidad histórica para este mundo de las cooperativas de trabajo, porque creemos que la industria esclavista de la subcontratación está en crisis, ¿ya? Y no está en crisis por los trabajadores que se hayan organizado y de alguna forma hayan generado una crisis, o por cambio de la legislación, que por ejemplo el cambio de la legislación de la ley de subcontratación en el 2006 no sirvió para nada, lo único que hace es a la empresa mandante corresponsable de las condiciones laborales, ni siquiera prohíbe la subcontratación en el giro único de la empresa o del giro principal de la empresa. No, sino que la crisis de la subcontratación viene por los clientes. ¿Como un mal servicio, dirías tú? Un mal servicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por lo que yo te comentaba, por un hecho de alguna forma más o menos básico de la economía, que no es cuidar tu capital. A la empresa subcontratista lo que menos hacen es cuidar el único capital que tienen, que son sus trabajadores. Entonces, yo por ejemplo, yo siempre cuento esta historia, yo me junté con una gerencia de unos holding de unos supermercados, y yo les decía, bueno, y ellos se juntaban conmigo porque decían que necesitan trabajadores porque le está llegando gente que dura muy poco en el trabajo. Entonces yo les dije, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones? No, todos subcontratados. Y yo les decía, bueno, ¿y con quiénes tienen problemas en el subcontrato? Y me decían, bueno, tenemos problemas con los de los guardias, con los reponedores, con los cajeros. Entonces les decía, bueno, si ustedes tienen este, contrátelo. No, es que estáis locos, yo no voy a contratar a tanta gente. Entonces yo les decía, ¿qué problema tienen? Bueno, me llegan tarde, ya, hay harta rotación laboral, ¿cierto? Hay, obviamente, si se pagan sueldos de miseria, hay eventos de robo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, por mucho de que yo no quiera hacerme cargo de un trabajador, a mí, al cliente, igual le termina molestando que haya una señora del aseo, que haya un guardia distinto toda la semana. Entonces, y de alguna forma, y este tema que nos llegan a los turnos, este tema, entonces, yo le decía, bueno, por la misma plata que usted contrata a su empresa subcontratista, contrate nuestra cooperativa y se acabaron todos esos problemas. Se acabó la rotación de personal porque la cooperativa es un grupo permanente de socios trabajadores. Se acabaron los atrasos, se acabaron de alguna forma las faltas, el ausentismo, porque la gente trabaja para sí. Va a tener trabajadores motivados que van a estar ganando el doble, por lo tanto nadie se va a atrever a robar un celular por 10.000 pesos si tu cooperativa va a perder un contrato de 20 millones de pesos. Entonces, y más encima, le decía, a fin de año ustedes coloquen en su anuario de responsabilidad social empresarial que están por el trabajo decente, apoyando. Entonces, le decía, al final, ese me carga ese concepto, pero ese win-win, aquí casi se podría decir que podría funcionar. No, pues, ¿sabes qué? Yo lo veo de esta manera. De alguna manera, creo que el enfoque es que cuando un modelo, digamos, es más eficiente, es porque los incentivos están bien, digamos, bien puestos, usando algo, terminología súper economicista. Pero efectivamente, o sea, parte de nosotros responde muy bien a incentivos, no todo, naturalmente. Y también, para que no suene tan frío, incentivo nos referimos a todo, desde el tema de, como comentabas tú, tener compañero de trabajo, sí, es básico, tener conversar con alguien, oye, ¿viste la tela ayer? Mira, yo siempre cuento una historia. Yo cuando me dediqué un poco a investigar este tema de la subcontratación y llegué a unos amigos míos, amigos, que trabajaban subcontratistas en un supermercado y que le hacían contratos de estos por semana. Y uno de ellos, su mamá ya de edad, fue parte de la historia de la migración campo-ciudad, una señora que después llegó a Chile siendo muy joven, o sea, a Santiago muy joven, trabajó de empleada doméstica, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que a mí me impactó fue cómo la señora recordaba con suma nostalgia la relación que el papá, siendo peón del fondo, tenía, o la seguridad que el papá tenía de su trabajo en el latifundio que lo que veía con el hijo subcontratado. Sí, y eso que uno no es que glorifique el pasado, o sea, al contrario, o sea, estamos hablando de las condiciones que uno ve casi de esclavitud, sí, que tenían nuestros campesinos, ¿cierto? Que yo creo que todos podemos decir que efectivamente bordeaba la esclavitud, todos venimos de ahí, pero la gente lo ve como un tema, casi lo añora, porque ahí había más seguridad que la que hay ahora. Porque por último, el dueño del fondo te daba queso, te daba pan, te daba un lugar donde vivir, te daba que por algo lo hacía no, con elementos esclavistas, pero eso ni siquiera. O sea, hay uno de los elementos y básicamente de los mensajes de la subcontratación es decirte que estás solo. Y lo peor es que lo venden justamente como algo más eficiente. Yo creo que ahí está el juego. Por eso te decía que ese recuperar el concepto es importante. Es otro tipo de eficiencia. Yo le llamo una eficiencia más integral. Vamos con otra pausa musical para seguir hablando aquí con Marco. Vamos a hablar de la incubadora, vamos a hablar ahí de ciertos frutos también de la incubadora, que yo creo que todos lo conocen, pero antes siempre el llamado a no dejar de organizarse, ¿no es cierto? Ah, sí. Eso justamente ahí a, no solo a los vecinos, aquí también es un mensaje también que nos damos a nosotros mismos como Radio Sindical, como trabajadores. Sigamos con esta canción que se llama No Dejes Que, de la banda mexicana Caifanes. Thank you. compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos aquí con nuestro entrevistado directamente desde la Municipalidad de Recoleta, hablando de las incubadoras de cooperativas populares. Populares, si no le habíamos dado el apellido. Tengo una historia interesante para quienes nos escuchan y que Marco nos va a continuar relatando, porque dentro de estas cooperativas de Recoleta hay una que se llamó Cooperativa de Pacientes Salud Solidaria, que vendría a ser como una cooperativa de consumo, ¿no es cierto? Bueno, para todos quienes no escuchan, quizás no sepan que aquella cooperativa fue la incipiente primera farmacia popular de Chile, la farmacia popular Ricardo Silva Soto, de la cual en algún momento Marco fue justamente encargado. Tú estás de ahí de los inicios de ese hito, digamos, que el año pasado tuvo bastante repercusión. Bueno, justamente viene de una cooperativa de consumo y quería que tú nos contaras un poco más de esa historia. Sí, te cuento. Nosotros empezamos desde el Departamento de Desarrollo Productivo, que estábamos desarrollando este trabajo de incubadora, de cooperativa, apuntando al mercado de la subcontratación, pero también se nos cruzó este tema o decidimos hacernos cargo o buscar una solución al tema del alto valor de los medicamentos en el país, tomando en cuenta de que, aunque no éramos el Departamento de Salud, sí éramos el Departamento Económico, y sí el costo de los medicamentos tienen una brutal consecuencia en el presupuesto familiar. Claro. Y entonces empezamos a explorar como municipio distintas alternativas, y una de las alternativas con la cual empezamos a trabajar fue básicamente tomando un elemento que eran la gran cantidad de gente que va a comprar medicamentos a Mendoza. Uh-huh. ¿Ya? Y esto no deja de ser interesante, de cómo muchas veces los chilenos tienen que literalmente cruzar el territorio nacional para ejercer su derecho a la salud. Uh-huh. Ya como mucha gente tiene que cruzar de Santiago a Mendoza, ¿cierto?, a comprar medicamentos, como mucha gente tiene que cruzar en el sector norte, en Arica, Tacna. Cruzan, ¿cierto?, a Tacna, a buscar atención médica, dental. Atención dental, oculista, sí. ¿Cierto? Entonces, básicamente era constatación de que mucha gente cruzaba la frontera. Yo creo que todos hemos conocido a alguien o sabemos de alguien o alguien encargado medicamentos. Es una práctica que de alguna forma se sabe muy común. De hecho, existen hasta altura tours que te llevan a comprar remedio y además te dan un paseo por donde decidimos, bueno, empezamos a decir, bueno, a lo mejor esto se puede hacer de otra forma, se puede hacer de forma organizada, como lo que tú hablas, este tema de siempre buscar cómo la solución de nuestros problemas pasa en gran medida por nuestra organización, cómo podíamos organizar esta compra, que además estén de acuerdo a la ley, o sea, que no sigamos contrabandeando medicamentos como se estaban haciendo, entre la maleta, entre la ropa, ¿cierto? sino que derechamente hacerlo porque había incluso una ley que lo autoriza, ya para nuestro radio escucha, el antiguo Código Sanitario, hay un artículo que autoriza la importación directa de tu medicamento si es para tu tratamiento personal. Ya, y eso, de hecho, muchas farmacias, como la hay muchas farmacias independientes de estas más grandes, hacen este servicio, ya de traer, gestionar este medicamento, y uno paga una autorización en el ISP o en la Seremi de Salud, si está en regiones, que es un valor no más allá, un poco más de 7.000 pesos, y tú de alguna forma te autorizan el ingresar cualquier medicamento con tu receta médica, de alguna forma pidiendo una autorización, etcétera, etcétera. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros esto se puede hacer de forma organizada, de forma correcta, de acuerdo a la ley, y lo podemos hacer con nuestros vecinos. Entonces ahí nosotros convocamos a los vecinos a conformar una agrupación que se llamó la Agrupación Salud Solidaria, que tenía la intención de transformarse en una cooperativa de consumo. La verdad que no alcanzó porque luego mutó el proyecto y se transformó en la Farmacia Popular, y la Salud Solidaria se quedó en una agrupación de vecinos que apoyó y que apoya de alguna forma todo este proceso. Entonces ahí nosotros convocamos a distintos dirigentes sociales, en su mayoría presidentes de clubes de adulto mayor, dirigentes de juntas de vecinos, ¿cierto?, a que conformáramos una agrupación de vecinos que pudiera empezar esa importación. Luego, al empezar a transitar, nos dimos cuenta de que seguía siendo limitado igual el tema, de que había algunos problemas con algunos medicamentos, sobre todo los medicamentos controlados, los psicotrópicos, que es más compleja su importación a través de ese mecanismo, y empezamos también con la asesoría de más gente a explorar derechamente crear una farmacia de características municipales, y además nosotros también teníamos conciencia o conocimiento de experiencias que se habían hecho en Latinoamérica en este sentido, como la red de farmacias populares que hizo Lula da Silva, o la red de Farmapatria que hizo Hugo Chávez en Venezuela, o la más antigua aún, incluso las boticas populares que se desarrollaron en Perú en la década de los 90. Incluso hay una historia bien cómo distintos países buscan solucionar estos problemas. Ahí está la experiencia de la red de farmacias económicas de Colombia, que lo hizo un narcotraficante. Ya es un narcotraficante que se llamaba en la década de los 90, se llamaba Caracol. Él de alguna forma hizo toda una red de farmacias económicas, me imagino, para lavar dinero y de alguna forma para a lo mejor un tema de social visto desde su visión. Y el Estado, cuando viene toda esta política de Uribe contra la desmovilización de sectores paramilitares, etcétera, etcétera, manda erradicado a Estados Unidos a Caracol junto con otros líderes narcotraficantes y expropia todas las farmacias y las transforma en las farmacias económicas que hasta el día de hoy tiene el Estado colombiano. Ah, mira. Entonces, de alguna forma se dio esa vuelta en el que decir, bueno, mira, se puede crear farmacia y solucionar este problema que los vecinos lo plantean. Lo interesante es Salud Solidaria, yo siempre lo he dicho, además de que fue súper importante tener el apoyo de los vecinos, sobre todo de dirigentes, cuando se impulsó este proceso, es que cuando nosotros partimos explorando el tema, cuando partimos el proceso un año y medio antes de la inauguración de la farmacia, Salud Solidaria contaba con alrededor de 120 socios. Al momento, al año y medio después, cuando inauguramos en agosto del año pasado la farmacia, se había muerto el 10% de la agrupación. ¿Ya? Podemos decir que muchos a lo mejor igual se iban a fallecer porque a lo mejor tenían enfermedades enfermedades muy muy graves, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todas esas personas tenían tratamientos médicos prescritos para alargar su vida o mejorar la calidad de su vida o por lo menos mejorar sus últimos momentos de vida, y ninguno tuvo acceso a esos tratamientos por tema económico. Sí, a veces molesta un poco que la oposición a esto sean argumentos, entre comillas, tecnocráticos, como si estuviéramos hablando de, no sé, la disponibilidad de sillas, no sé, de mesas, estamos hablando de medicamentos, ¿no? O sea, sabemos lo importante que es eso, sabemos, aparte que el contexto chileno igual aplica bastante bien, las farmacias han sido más de una vez sancionadas por coludirse, el mercado está copado en un 90% por tres grandes farmacias. Mira, si yo ya no estoy enfocado directamente en la farmacia, pero yo siempre decía de que la farmacia ejerce dos derechos, el derecho a la salud, ¿ya?, y el derecho a la legítima defensa frente a un grupo, a un cartel, una asociación ilícita de delincuentes. No lo digo yo, lo dijo lo dice la justicia, ya, que de alguna forma lucra con la muerte de nuestros seres queridos. O sea, esto de verdad raya en el homicidio. Sí. Y no solamente las cadenas, ojo, porque, claro, las cadenas es un bastión importante que explica todo este tema, pero la industria de los medicamentos es algo, el alto precio de los medicamentos que se paga en Chile, que hay que decirlo, la industria de los fármacos es la segunda industria después de la arma más poderosa del mundo, y en Chile lucran particularmente más que en ninguna otra parte del mundo, ¿ya? Eso se explica por no solamente la colusión de la farmacia, se explica desde que prácticas de los laboratorios, como por ejemplo en muchos países del mundo existen lo que se llaman las bandas de precio, de que uno no puede cobrar más, se crea un medicamento, hay un piso y hay un techo, piso, claro. También existe todo el proceso de intermediaciones, ya esta escalada de intermediación entre droguería y farmacia, que muchas veces las grandes son propiedades de ellos mismos. Socofar, una de las grandes, cierto, droguerías de Chile, es propiedad de Cruz Verde. Ya, entonces finalmente se compran y se venden entre ellos mismos los medicamentos, haciendo cierto un escalamiento de precios que termina siendo inflado y ficticio. Y además, si le agregamos a eso la colusión, si le agregamos la canela, si le agregamos de alguna forma tanto elementos de práctica legales pero reñidas con la ética, y otras derechamente ilegales. Claro, y más encima en un sector, digamos, que siempre... Siempre yo me acuerdo algo de clase de economía con esto, porque era como si había un lugar donde no ibas a reemplazar, digamos, tu producto, iba a ser justamente en el caso de los medicamentos. O sea, aquí no hay cómo reemplazarlo. Inelástico. Exactamente, esa es la verdad, altamente inelástico. Vamos con la última canción, vamos a jugar a ver el futuro, ya entramos al último bloque en lo que viene ahora, Marco. Vamos a jugar un poco a adivinar qué se viene, un poco de desafío y todo eso. Y por lo mismo vamos a cantar canción que habla un poco de eso, de mirar a las estrellas, de culpar a las estrellas por el futuro, algo así. Es la letra, esta es de la banda inglesa Radiohead, y esta canción que se llama Black Star, algo así como Estrella Negra. Yeah. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, estimados auditores, ya entrando en el último bloque, tenía un anuncio que hacer. Nos llegó la invitación para las funciones de un montaje teatral llamado parkour. ¿Conocen el parkour o no? Este deporte, digamos, en el cual uno como que salta por todo. Exactamente, como que la idea es no tener obstáculos. Yo lo encuentro fascinante visualmente, aparte que en términos... El estado físico. Sí, ¿no? Y hay como, yo siempre he pensado que tiene una crítica, digamos, a la urbanidad, a estas ciudades monstruosas, sí. Porque alguna vez como que te estás utilizando todo ese concreto que tiende como a encerrarte, como a superar justamente todas las murallas, todo este juego de escaleras, etcétera, etcétera, que inundan, digamos, la ciudad... Es ser como un poquito, extremizar un poco lo flexible del humano, digamos, para adaptarse. Y quizás superar, digamos, los límites que va poniendo esta rigidez que es la urbanidad. Lo digo a título personal, esa no es la invitación en sí. La compañía de teatro Tosca hace una invitación a una obra que se llama así. De hecho, su primer montaje teatral, Parkour o un manual para correr en línea recta. Ese es el nombre y va a estar presentándose todo este mes de agosto, los días viernes y sábado, a las 20:30 horas en el Teatro de Bolsillo, que está, de hecho, está bastante cerca aquí de la radio en Metro República. Así que los dejamos invitados ahí a este datito de Parkour o un manual para correr en línea recta del primer montaje teatral de la compañía de teatro Tosca, y les recordamos viernes y sábado en el Teatro de Bolsillo. Y querido Marco, se pasó volando el programa, lo estábamos comentando recién, pero no nos podemos ir, y lo decíamos en el bloque anterior antes de escuchar esa canción de Radiohead, que queríamos un poco ver, a jugar un poco aquí a la adivinanza, a mirar un poco el futuro. Yo quería justamente preguntarte cuáles crees tú que son los desafíos y cuál es la proyección de esta incubadora de cooperativas ahí de Recoleta. Bueno, el objetivo de nosotros es bastante claro y por qué no ambicioso, que hacer quebrar la industria esclavista de la subcontratación en Chile. O sea, nosotros tenemos la convicción de que para el desarrollo económico, tanto del país, tanto del servicio, etcétera, etcétera, tienen que ser cooperativas de trabajadores que empiecen a reemplazar esta industria que le hace tanto daño al país, a nuestra economía, etcétera. Y en base a eso, yo creo, primero, yo tengo harta esperanza en esta nueva ola de cooperativismo que hay en Chile. Creo que nunca antes en la historia reciente ha habido grupos de personas, en su mayoría jóvenes, que se atreven a desarrollar una economía distinta, a incluso ver sus futuros laborales de forma distinta. Yo siempre lo he dicho, antes uno se imaginaba una cooperativa y se imaginaba una cooperativa campesina con mil y tantos campesinos, etcétera, y no, una cooperativa es una empresa que colectiva, ¿cierto?, que puede ser con más de 5 personas y en cualquier área, ¿no? y en cualquier área. Entonces yo veo con muy buen ojo cómo profesionales jóvenes, en mis tiempos cuando uno salía de la universidad, muchos compañeros, mucha gente hacía consultoras, ¿ya? Es cierto, ahora veo que hay mucha gente joven, profesionales, que hacen cooperativas, como Hatun Nehuen, por ejemplo, esta cooperativa, cierto, de arrenderos que ganaron un contrato millonario. Ellos contrataron para gerenciar esta cooperativa a otra cooperativa de profesionales, administradores, ingenieros, cierto, para el trabajo técnico. También tengo fe con respecto a la cultura que cada vez más fuerte de otros países latinoamericanos, sobre todo, que penetra en la cultura chilena, que tiene más elementos cooperativistas que Chile de alguna forma había sido erradicado. Yo siempre, cuando a Hatun Nehuen o a o a los barrenderos de la comuna, los entusiasmamos con la idea de poder transformarse en una cooperativa y no seguir siendo subcontratados por estas dos grandes empresas que casi tienen las licitaciones del 90% del área verde en Santiago o de las calles de Santiago. Los chilenos, fue muy chistoso porque la asamblea de más de 90 trabajadores, había un grupo que eran chilenos y los chilenos, no, pucha, no sé qué es lo que eso, no va a resultar, estamos mejor como estamos, o sea, estamos mejor así subcontratados. Y por otra parte, la otra mitad de la asamblea eran peruanos, colombianos, y era como, sí, cooperativa, sí. ¿Por qué? Porque no es que todos ellos hayan participado en cooperativas en sus países, pero sí, después yo les pregunté, y claro, muchos en sus pueblos, en sus ciudades, habían cooperativas, ellos tenían referencia, algún pariente, etcétera. Entonces, y eso de alguna forma muestra, también se refleja de que gran parte de la economía latinoamericana está desarrollada en cooperativas. Mucho tema del agro, mucho tema en Argentina, en Brasil, en Colombia, etcétera. En todos los países de Latinoamérica, sí, Chile es casi una excepción a la regla. Entonces yo tengo eso, fe de que se está reconstruyendo una nueva forma de economía popular, que yo tengo la aspiración de que en particular esta le dispute el mercado a esta industria subcontratista. Perfecto, muchas gracias Marco por tu disposición y por haber asistido hoy día aquí a Econonuestra. Bueno, un saludo nuevamente a todos los que hacen posible el programa, al Radio Controlador, DJ Clodario, a nuestro DJ, muchas gracias. Y bueno, a todos a quienes hacen posible también mantener este espacio de información popular, ¿cierto? Para nuestros trabajadores, y etcétera. Abrazo fuerte. Exacto. Saludos a todos los recoletanos y también a los cooperativistas. Digamos que, como dice Marco, también tenemos un poco la sensación de que está en un nuevo y bastante frugal, fecundo impulso. Así que saludos para ellos, de Clotario, como lo decía Marco. Muchas gracias, como siempre. A todos los que nos escuchan, los invitamos a escuchar la repetición de este programa el martes a la 1 de la tarde, pero si no, lo pueden buscar también ahí en econonuestras.cl. Nos pueden buscar también como Econonuestras en Twitter y Facebook. Muchas gracias a Marco, muchas gracias a Clotario y muchas gracias a quienes nos escuchan. Abrazos a sus oídos. Hasta aquí llega Econonuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.